familia de vacaciones a un balneario de aguas termales. ¿Qué? No puedo creer que aquí también haya malignos. ¿Cómo te atreves a molestarnos cuando nos estamos divirtiendo? Te daré tu merecido. ¡No te saldrás con la tuya! Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. ¡Qué lindo día! Como ahora y mañana son días de descanso, puedes estudiar mucho sobre la princesa. ¿No crees, Serena? ¿Serena? ¡Ay, qué raro! Me extraña que se haya levantado tan temprano. ¿Hay alguien aquí? Buenos días, Luna. Fui con mi familia de vacaciones a un balneario de aguas termales. Así que cuida la casa mientras estamos fuera. Regresaré mañana en la noche y te traeré algún recuerdo, Serena. ¡Serena! Hoy presentamos El espíritu maligno del lago une a la familia. Eres una tonta. Te saliste a escondidas porque te sentías mal por no traer al gato. No lo puedo creer. Ay, es muy complicado para explicártelo. ¡Oye, te equivocaste! Ya tenía mucho tiempo que no salíamos juntos, ¿verdad? Era un balneario de aguas termales. Es perfecto para la gente mayor, ¿no les parece? ¡Ay, no se puede moverte! ¡Dámelo! ¿Qué estás haciendo? ¡Regrésalo! ¡No, suéltame! ¡Cuidado! ¡Oye, se va a romper! ¡Dámelo! ¿A poco es tan importante para ti? ¿Te lo dio un muchacho elegante? ¿Qué? Sí, algo parecido, papá. ¡Entonces es cierto! Serena, ¿estás saliendo con alguien sin haberme dicho nada? ¡No, es nada de eso, no! Cariño, por favor, ve hacia el frente. Ah, entonces no es cierto. Me habías asustado, muchachita. ¿No les parece romántico? Aunque no hay nada interesante que ver. Mamá y yo tenemos un lindo recuerdo de este lago. Aquí nos vimos por primera vez. ¡Ay, cariño, qué tierno! Tu melodía favorita, Darien. Serena, ya es casi la hora. ¿Qué te pasa, Serena? Nada, no me pasa nada. Así que ese lago refleja una extraña energía ante nuestra máquina. Es muy parecida a la energía que tenemos nosotros. Tan solo tiene algunas diferencias. Sin embargo, también es muy fuerte. Oh. Endymion empieza a investigar de inmediato. Sí. Reina Beryl. Endymion ha tenido un comportamiento extraño últimamente. ¿No será que ya se dio cuenta que nosotros le borramos la memoria? Eso es imposible, Malakai, pero por si acaso vigílalo de cerca, tenemos que tener mucho cuidado. Así lo haré. Endymion está completamente bajo nuestro control. ¿Cómo podría interesarse todavía en recordar su pasado? ¡La vista es increíble! ¡Increíble! Un balneario como este no es solo para gente mayor. Sammy, ya métete, o te vas a enfermar. ¡Sammy, date prisa! ¡El agua está deliciosa! ¿Pero cómo es un baño mixto? No seas tímido, hijo. Solo estamos nosotros, tu familia. Claro, hijo. Somos una familia. Es que... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora te toca a ti! ¡Oh! ¡Sammy, dame mi toalla! Serena, deja en paz a tu hermano. Déjalos. ¡Te dije que me la dieras! ¡Ven acá por ella! ¡Sammy! Mira, Serena, qué hermosa vista. El lago se extiende desde aquí. ¡La tengo! ¿Qué pasa? Mira allá abajo. Hay alguien en el lago. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Allá! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es Daria! ¡Espera! Serena, ¿por qué se habría ido corriendo? Ese sonido me hace sentir algo extraño. Dime por qué. ¡Darien! ¡Soy yo, Serena! ¡No me ignores! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¿Darien? ¿Serena? Nunca había oído esos nombres. No tengo nada que ver con ellos. ¿Qué dices? ¡Darien! ¡Soy yo! ¡No me recuerdas! ¡Serena! ¿Mamá? Serena, desapareciste de repente. Nada, no me pasa nada. Ah, la leyenda de la pareja. Así que estabas viendo eso. ¿Qué? ¿La leyenda? Es una historia sobre este lago, que ha pasado de una generación a otra. Un joven se enamoró de una diosa que bajó del cielo a la tierra, pero había una muchacha que lo amaba. Se llenó tanto de celos que se convirtió en un espíritu maligno y en ocasiones atacaba a los aldeanos. La diosa y el joven encerraron al espíritu maligno en el lago con el poder de su amor. Exhaustos, subieron al cielo tomados de la mano. Es una linda leyenda sobre el amor. Encerraron al espíritu en este lago. Volvamos a la posada, te vas a resfriar. ¡Mamá! Te portas como una bebé. Vamos. Serena, cuando encuentres a un joven agraciado, invítalo a casa y lo presentas a tu papá y a mí, ¿de acuerdo? Lo haré, algún día. Algún día lo invitaré. Un espíritu maligno encerrado en el lago. Eso debe estar generando esa extraña energía. Endymion, no tardaste en descubrir lo que era la extraña energía, ¿verdad? Espíritu maligno que estás encerrado en este lago. Te ordeno que vuelvas a la vida. ¡Sale ahí, encarnación del pasado! Pobre Endymion. Parece que despertaste a la furia que estaba enterrada en el fondo del lago. ¿Qué harás ahora? ¡Endymion, regrésalo! Espera, ¿a dónde vas? Serena, ¿te sucede algo? Bueno, es que... la luna está tan hermosa que me tiene fascinada. Sí, está bellísima. Cuesta trabajo entender a las muchachas. Siento como si Serena fuera una persona completamente diferente. No me voy a dejar. Aunque Daria no me recuerde, no voy a llorar. Me voy a contener y no lloraré. ¡Devuélvemelo! ¿Qué? ¿Que devuelva qué? ¡Ay, ¡devuélvemelo! ¡No! ¡Serena! ¿Qué podrá ser eso? ¡Dios, qué horror! ¡Es un fantasma! ¡Es un aire maligno! ¡Oye tú, maligna! ¡Estoy furiosa! ¡Estamos de vacaciones! ¡No tienes derecho a estropearnos el paseo! ¡Eres una molestia! ¡Serena, no te muevas! ¡Yo me encanto del monstruo! ¡Te vas a arrepentir, monstruo! ¡Monstruo infame! ¡No te atrevas a tocar a mi familia! ¡Papá! Cariño, ¿estás bien? ¡Otro ser extraño! ¿De qué hablas? Él está de nuestra parte. Tal vez. Si lastimas a gente inocente, Morgana, pelearás conmigo. Cariño, no te hizo daño. Mi espalda. Quisiera ayudar a Tuxedo Mask, pero no puedo hacerlo ahora. No puedo ayudarlo. ¡Desaparece de aquí! ¡Tuxedo Mask! No. ¡Ya basta! ¡Soy Sailor Venus! ¡Sailor Júpiter! ¡Sailor Mars! ¡Y Sailor Mercury! ¡Hola, Sailor Scouts que luchan por el amor y la justicia! ¡Eso es lo que yo debo decir! ¡Devuélvemelo! ¡Burbujas de Mercurio! ¡Escañe! ¡Es nuestra oportunidad! ¡La posada está por allá! ¡Cuidado! ¡No se separen! ¡Tengan cuidado! ¡Por el poder del prisma lunar! Thank you. Mask, me volviste a salvar. No puedes ser un villano. Yo te quiero. ¡Mask! ¡Ah! ¡Cuidado, Sailor Moon! ¡Rayo creciente! ¡Trueno de Júpiter! ¡Resuena! ¡Yeah! ¡Lo logramos! Creer que mi rayo creciente no le haya hecho nada. Bueno, en ese caso... ¡Diana Luna! ¡Acción! ¡Fue su fin! Maligna, es un espíritu perverso lleno de rabia, de celos y también de envidia. Tienes razón. Escuchen, Sailor Scouts. Yo fui quien lo desperté de su milenario sueño y soy el responsable. Así que váyanse de aquí. Pues qué lástima. Los espíritus malignos son mi especialidad. Que el fuego sagrado ahuyente al espíritu maligno y purifique el alma de quien esté en pena. ¡Espíritu perverso! ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Fuego de Marte! ¡Enciéndete! ¡Qué horror! ¡Sailor Moon ahora! ¡Ah! ¡Es verdad! Liberada de los malos espíritus y ahora puede subir al cielo. ¡Hermosa! Lástima que haya pasado todo esto, así que por ahora dejaremos el asunto pendiente. ¡Hasta la próxima! ¡Espera! ¡Tuxedo Mask! Endymion, eres muy extraño. ¡Serena! ¿Dónde está Serena? ¡Serena! ¡Serena, responde! ¡Responde! ¡Serena! ¿Se la habrá comido el monstruo? ¿Por qué no le habré prestado el juego cuando me lo pidió? ¡Préstamelo ahora! ¡Hermana! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Serena! ¡Ay, hija! ¡Nos asustamos mucho! ¡Lo siento! Papá trató de ayudarnos arriesgando su propia vida. Mamá es tan cariñosa. Y Sam es un poco latoso, pero también es linda. ¡Es relajante! ¡Amo a mi familia! ¡Es un paisaje maravilloso! Serena, no te desanimes, ya tendrás otra oportunidad. Lita, me siento muy bien porque mis amigas queridas están aquí conmigo. Pero, ¿cómo se enteraron de esto y llegaron aquí para ayudarme? Luna fue quien nos avisó. Pero te diremos que no te perdonaremos por...